Muy buenas, saludos a todos. Hoy estamos grabando un nuevo capítulo del micropodcast de Nasi Más. Hoy es 19 de febrero de 2014. Yo soy Adolfo, @fuferot en Twitter. El otro día, hemos publicado un podcast largo. Espero que lo estéis escuchando o lo hayáis escuchado y que os resulte interesante. Ha sido un poco una charla informal sobre varios temas. Y ahí, pues, creo que fue fuera de podcast, fuera de micrófono. Estuvimos hablando de que hoy en día ya, gracias a las conexiones, a las velocidades que estáis teniendo en España, que ya llegan a 200 megas y muchas subidas también, pues podríais incluso, se comentaba Arturo, que un amigo que descargaba películas de 20 gigas que por torrent, que podía casi hacer streaming, ¿no? Y nos comentó Jesús, nuestro compañero Jesús, que existía, que había escuchado pues un nuevo servicio que se llamaba BitTorrent Lite. Pues viendo un poco, estudiando esto, es cierto, con las conexiones que ya tenéis en España y en el resto de Europa y en Estados Unidos también, si el vídeo tuviera fuente suficiente, seríamos capaces de hacer streaming pues por torrent, ¿no? Y en esto consiste, ¿no? Es decir, consiste en poder transmitir vídeo en streaming pues por el protocolo P2P. ¿Esto qué tiene de bueno? Pues tiene de bueno que podríamos emitir vídeo sin tener una gran infraestructura, ¿no? Es decir, con que el vídeo esté en mi ordenador y en varios más, seríamos capaces, si estamos compartiendo ese vídeo, seríamos capaces de poder crear un canal o crear una televisión, ¿no? No exactamente una televisión, pero no, sí un canal en el que podamos emitir pues aquello que nosotros querramos, ¿no? O sea, desde el punto de vista de muchos medios, muchos que les falta infraestructura pues para poder emitir vídeos en streaming, pues ya esto ya se solucionaría todos estos problemas, ¿no? Y qué decir, pues de todo lo que todos estamos buscando, ¿no? Es decir, poder tener pues canales en streaming pues de cosas que queramos y que queramos ver y que no están en España, ¿no? Es decir, un Netflix, un tal, si pudiéramos entrar en cosas como, es decir, unos tracks, como un tracker privado, ¿no? Es decir, un tracker privado en el que tú pongas pues todo tu contenido online, en streaming, ¿no? Se me ocurre. Esto está bastante bien, ¿no? Es decir, ya no descargaríamos nuestro contenido, sino que simplemente mucho pues lo veríamos en streaming, siempre y cuando pues garantizáramos esta compartición, ¿no? Así que nada, es un nuevo sistema, un nuevo que parece que se está gestando, se está estudiando y que sería pues bastante bastante interesante. Y esto pues lógicamente con nuestros NAS que podemos mantener nuestra compartición si estuviéramos dentro de un tracker privado, pues no tendríamos ningún problema. Así que bueno, si alguno de vosotros sabéis algo más sobre BitTorrent Live o estáis probando la beta o ya sois broadcaster de este servicio, pues nos encantaría que nos comentara tanto en podcast.nasimas.com o en la cuenta de Twitter @nasimas pues vuestras impresiones o vuestros comentarios. Así que nos vemos en el siguiente.